una expedición por la Plaza de las Hierbas para descubrir las formas botánicas de Bogotá. A 250 años de la expedición de Alexander von Humboldt por nuestro continente, hoy revivimos parte de su emocionante historia. Tan solo que, a diferencia del alemán, nuestro protagonista no podrá ver lo que encuentra a su paso, aunque todo estará casi dispuesto al alcance de su mano. No serán sus ojos, sino sus sentidos e instintos y deseos de descubrir un mundo mágico los que le guiarán durante un periplo a este laberinto de aromas y templo herbal. Luis Alfredo Segura. Mi nombre es Luis Alfredo Segura, tengo 54 años, nací en Bogotá en el año de 1964. Soy hijo de padres campesinos, de un pueblo cercano, Boyacá, y también con el paso del tiempo a mi padre le tocó, siendo desde muy pequeño, se trasladaban de Venta Quemada, Boyacá, a Nolaima, Cundinamarca. Y es allí en Nolaima donde yo comienzo a tener contacto con las plantas. Desde pequeño, lo que decía Dani, yo también tuve ese placer, ¿sí?, de poder disfrutar en el barrio donde vivíamos, donde se encontraban la buchúa, se encontraba la breva y la curuba. Y de ahí ha nacido la fascinación. Tras las huellas. La Bogotá del año 1935 tenía cuatro graneros y un depósito enorme de materiales al que le llamaban la Plaza del Nordeste, mercado campesino que llegaba en trenes provenientes de Sogamoso y Barbosa, un terreno que fue parqueadero de buses de transporte urbano y luego propiedad de la EDIS, entidad que bautizó este lugar como Plaza Distrital de Mercado San Per Mendoza. Quizá en honor al hombre que tiene su anaquel en la historia como piloto del F-31, avioneta en la que Carlos Gardel hizo su último viaje a la ciudad de las flores. Bueno, pues él antes era Luis Alfredo, era un usuario más de la plaza de Palo Quemado. En ese entonces la plaza del San Per Mendoza no se conocía, y de igual se conocía la esquina ahí en la del ferrocarril con la carrera 26, y en esa esquina se encontró a visitarla por la compra de las hojas de tamal. Estas visitas las hacía generalmente el día miércoles, y muy posiblemente el domingo en una escapadita iba a reforzar el mercado que me hacía falta en ese entonces para el restaurante. Hay un mito popular que refiere a la viuda de Ernesto Samper Mendoza de donar estos predios desde donde hace más de 3 décadas se reubicaron los comerciantes de hierbas que antes vendían sus productos sobre la calle 19 o frente a las instalaciones del ausente Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Posteriormente en cercanías y a lo largo de la vieja y abandonada carrilera del tren sobre la calle 22. Thank you. Rodolfo Pedraza. Pues imagínense que esta plaza, según los atibadores, dicen que esto era, esto es una plaza patrimonio cultural de nosotros los campesinos. Olga Castellanos. Es que ese fue el oficio de nosotros desde la edad muy, muy jóvenes, entonces ese fue el oficio de nosotros. Pero en ese entonces no venía toda esta gente que viene ahorita. Veníamos, eran muy pocos. Trinidad Ardila. Llevo aquí 19 años. Cuando llegamos acá, aquí no había, por decir algo, no había ni tejado ni nada. Era allí como modo de un apartado ahí sin ni siquiera cementar ni nada. Eso era la pura tierra ahí. Ni había nada. Era. Vendíamos en Palo Quemado. Vendíamos en la otra plaza de Palo Quemado por la 19. ¿Ustedes se acuerdan cuando hubo una bomba que hubo en el DAS? Ese día yo estaba ahí en la 19, ese día me salvé de milagro, porque eso ahí vivieron muertos y heridos y todo eso. En esa, y a mí no me pasó absolutamente nada, nada ese día. Y yo había traído una de mis niñas para comprarle el vestido para la primera comunión ese día. Pues en ese, porque eso fue como en un noviembre, diciembre, algo así. No estoy segura si fue en noviembre o en diciembre fue esa bomba. Blanca Castillo. Yo tengo la 19. De la 19 nos trajo la carrera del tren. La carrera del tren está para San Pedro Mendoza. Jairo Vaquero. Esto lo heredé de mi mamá del puesto, porque yo trabajaba en otros oficios, mi profesión conductor. Y mi mamá, entonces, como ella falleció, entonces pues yo me dediqué al puesto unos 15 años, ahora, sí. Pero mi madre duró desde promedio de unos 40 años aquí, porque eso inicialmente se empezó la comercialización de las hierbas en el municipio de Chipaque, después vino a la Plaza San Vicente, cuando era allí en San José, de ahí pasó a Corabastos, de Corabastos a la Plaza de las Flores, y de allá ha tenido persecución, de allá lo sacaron a la calle, de la calle en Abastos los mandaron para acá. Estuvieron en la Plaza Palo Quemado, de ahí los sacaron y los mandaron para la carrilera. Ha sido persecución a las pobres plantas y a los pobres campesinos que cultivaban esto. Hasta que llegó el día de que, y desde ahí, creo que hace más o menos como que 30 años, 25, 30 años que están acá, y desde ahí se ha vendido las plantas acá. Esto era un lote descubierto, una buena administración que hubo de una señora fue la que cubrió la cubrimiento, ya se reserva uno del agua y del frío, y así sucesivamente. Del nordeste, que era el que venía del norte, paraba aquí frente. Y entonces bajaban los campesinos que venían de Villapinzón, de Chocontá y de pueblos aledaños, de veredas y todo eso, traían mercado. Y el mercado lo colocaban aquí en esta zona. Eso era un mercado, era miércoles, sábados y domingos. 3 días a la semana. Eso se acabó, ese mercado se acabó. La gente se murió, ya las familias ya no trabajan así, ya todo es diferente. Florestela Mora. Vendíamos solo en ese tiempo ortiga nomás. Llegamos a la 19. De la 19 nos pasaron para la carrilera del tren allá. Luego nos pasaron para acá. Acá nos ha ido bien, porque esta era una plaza sola. Aquí no entraba nadie. Cuando nos vinimos para acá ya sí la gente se vino. Entonces ya los negocios se pusieron bien en las ventas y todo, porque acá no vendían nada. Abelardo Bolaños. Empezamos a ver Palo Quemado, luego en Los Rieles, es una plaza, pero no es ya. Ahora pues, por allí. María Nancy Vargas. Yo llevo total 40 años y aquí en este puesto desde el primer día que entramos, ya casi 30 años, en la 19, y de allá nos pasaron para acá. Rosalvina Garzón. Ya llevo acá, llevo 17 años, de que estaba mi mamita acá trabajando. Ella comenzó, yo le ayudaba a coger las hierbas, entonces como ya se me enfermó de las vistas, ya quedó cieguita, entonces bueno. Fernanda Castellanos. Desde los 11 años yo vengo con él, o sea, hace 8 años más o menos. No, él por medio de amigos trabajaba en el campo y por medio de amigos fue que llegó aquí a la plaza. Él está aquí desde que la plaza estaba en la carrilera, o sea, ni siquiera había un lugar establecido. Salvador, llevo 32 años. De primero estaba allá al ferrocarril, en la sala donde pasa el tren. la de la línea del ferrocarril. Ahí lo trajeron para acá, porque yo trabajaba en la plaza para lo que más, yo era un lavador de papa para lo que más. Celedonio Zipatecua. Este programa de trabajar con hierba, comercializar hierba, viene de muy bien atrás. Viene de los bisabuelos, hoy día no existe. Pero yo seguí con la tradición, ya está ahí el momento de ahí. En esta plaza yo, en esta, porque yo he trabajado en muchas. Estuve en la Plaza San Vicente, estuve en Abasto, Plaza Las Flores, Palo Quemado, Restrepo y el último vine a parar acá. Acá llevo 19 años. Aquí llevo 30 años. En Abasto duré 18. Toda la vida he trabajado con hierbas. Yo vivía con mis suegros y yo me fui con ellos detrás de ellos para Abastos. Y ahí fue donde yo aprendí. Georreferenciación. La plaza se encuentra ubicada en la carrera 25, número 22A73, entre las carreras 25 y 26, y las calles 22A y 22B. Es administrada por el Instituto para la Economía Social, IPES, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la localidad de Mártires. Cuenta con algo más de 138 locales fijos y aproximadamente 40 módulos de hoja de tamal. Pero justo antes de empezar el recorrido, una pregunta llega a la mente de Alfredo. Oiga, quisiera saber de dónde vienen todas estas plantas. Existen diversos relatos acerca del origen de la vida, pero les invito a pensar y responder a la pregunta, ¿cuál es el origen de las plantas? A ciencia cierta, las plantas se clasifican por su nivel celular, nutrición y metabolismo, es decir, fotosíntesis, respiración y transpiración de oxígeno, por su tipo de reproducción y desarrollo, su estructura y funciones. Por tanto, las plantas son eucariotas que evolucionaron a partir de las algas verdes del grupo clorofita durante el Paleozoico. Estas algas colonizaron las zonas emergidas y su proliferación se dio gracias a una serie de adaptaciones. Pero hay diversas ideas acerca del origen de las plantas, especialmente entre algunas religiones y las etnias indígenas. Versiones que aseguran que las plantas son creación divina, obra de una deidad suprema, ofrenda y regalo de un muy generoso ser supremo, dioses, semidioses, madres, abuelos y taitas. Saita Utigua Yopasá. La espiritualidad, o sea, ¿con qué intenciones lo hago? Desde esa visión cósmica o visión... Bueno, nosotros cuando hablamos del cosmos, hablamos directamente de cómo se construye para nosotros el universo. Y cómo se construye el universo a través de ciertos seres espirituales que nos han dicho cómo sembrar, cómo cultivar, cómo hacer, cómo caminar la tierra, cómo Bachué se acercó a las plantas, cómo Bochica se acercó a las plantas, cómo cada uno de nuestros seres espirituales se acercaron a las plantas. Esa cosmogonía la trasladamos directamente ahí. Vuelvo y digo, una visión es la que tenemos actualmente de cuál es el uso de las plantas. Una cosmovisión es... ¿Cómo la orientamos desde esa conexión, desde padres, desde madres? Desde... Nuestras plantas medicinales, esas plantas, esas flores, esas semillas que nos entrega nuestra madre tierra. Esas plantitas son las que nos da lo que ustedes hicieron el sábado, esas esencias, ese olor dulce, amargo, melodioso, porque también con las plantitas hacemos música, con los olores hacemos música. Si nos sentimos alegres, como también nos podemos sentir tristes. Nosotros siempre explicamos tres, que es lo que tiene el espíritu de la planta, nuestra planta física y cuando la planta toma ese trasfondo a ser hermano mayor, ¿sí? A ser tan importante como el animal, como nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que comenzar a entender un poco más en eso. No obstante, hay en el mundo una gran cantidad de ingenuas personas con una idea bien particular, que las plantas solo son potrero, mala hierba, chamizo y botadero. Pero no vemos también el valor y la riqueza que tiene el diente de león. Lo pisamos, lo orinamos, vemos también a veces nuestra hierbabuena, a veces nuestro boldo, nuestra suelta con suelda, la lengua de vaca. Todas esas plantitas que vemos ahí que tienen cada uno de nuestros, que tienen muchos usos medicinales. Y que a veces cuando las necesitamos vamos a la plaza pero no sabemos que las tenemos ahí cerquita. Que las podemos cuidar y proteger. Creo que ese es el camino directo de reconocernos primero, como muy bien les decía, nosotros, para poder reconocer bien el espíritu de nuestras plantas medicinales. Periplo al hogar de las plantas. Camiones repletos de diferentes municipios de Cundinamarca como Chipaque, San Antonio del Tequendama, Chía, La Mesa y en algunos casos de Tolima, Cali, los Llanos Orientales, el Caribe y Santanderes llegan cargados de la magia que cambia el ritmo y pulso de las noches bogotanas de los lunes y jueves, dando vida al mercado nacional de hierbas medicinales, aromáticas, esotéricas, gastronómicas o Plaza de las Hierbas. Sí, señor, nosotros traemos desde Zubia, absolutamente todo lo trabajamos nosotros, lo transportamos nosotros y aquí lo vendemos. Vienen entre Zipacón y Facatativá. Eso viene de Chipaque. ¿De Chía, Cundinamarca? Buenas noches, yo vengo de Chipaque, de la vereda Alto del Ramo. Todo lo que es la región del Tequendama y Cundinamarca. De Bogotá, de La Mesa, de Chipaque. De diferentes partes del mundo. Soy nativo de Chipaque, Cundinamarca. Viene de vaca. Vengo de un pueblo que se llama Tabio, Cundinamarca. Yo lo recojo de la Gloria, de la Victoria, del Quindío, Pinares. De Chipaque, de Tabio, de Caicá. La cosecha. Germina la semilla y de ese momento hasta que existe un tallo fuerte que sostenga ramas, hojas y flores, hay varias lunas. Ni hablar de cosechar un aguacate o un cacao. Además de mucho trabajo previo, días de siembra, esqueje, abono y compostaje, veranos, inviernos, por fin llegan las extenuantes jornadas de cosecha. Vamos, vamos, primero la huerta, al cultivo. Para empezar, hay gran diferencia entre la variedad de formas de cosechar, técnicas, trucos y mañas, como la diversidad de productos que se puede obtener según el tipo de huerta. Julián Santa. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Julián Santa, también caminante con el colectivo Ambiente Tabanoy, una organización que lo que busca es generar y promover la agrovagancia, masificar la vagancia, la paciencia, y que el biochisme sea el nuevo diálogo que tengamos con la naturaleza, más conocida como lecturales, hacer muchas lecturalezas. Nosotros acá en esta huerta llevamos 10 años vagando, soñando, hemos fracasado y hemos conocido desde el trabajo con la tierra pues las problemáticas que encierra la humanidad, ¿no? El acceso a la tierra, el acceso al alimento, el acceso a otra forma de educarnos, pero con ese principio de lo libertario. Libertario significa es que las plantas crecen libremente, que hay un respeto, que hay que pedirles respeto para cosecharlas, sí, que la mejor forma de cosechar es en la luna creciente, sí, donde tiene mayores principios activos. Cada vez hemos cultivado nuestros sueños como jóvenes, ahorita ya como adultos, ya como abuelitos también, y hemos dado de cuenta que sí, que tener un pedacito de huerta es tener un pedacito de libertad, un pedacito de esperanza, también de compartir con otras personas acá las semillas. Jonathan Malagón. Bueno, la huerta está ubicada al suroriente de la ciudad de Bogotá. Hoy en la huerta, pues, nosotros tenemos una huerta, decimos, un poco como bajo principios de agroecología, un poco más diversa, un poco más, no como las convencionales, ¿no? Donde uno llega y encuentra camas de lechuga, las camas de plantas, pero pues cada una como separada. Entonces nosotros trabajamos un poquito más como el policultivo, con el trabajo de la alelopatía, que es el trabajo con las plantas medicinales. Con ellas pues digamos que tratamos las plagas, tratamos igual igual de abonar constantemente, porque pues desde que la tierra esté nutrida, las plantas sean pues en óptimas condiciones. Aquí en la huerta tenemos pues diversidad como de plantas aromáticas. Tenemos romero, canelón, hay lavanda, o sea, la Melissa officinalis, hay orégano, tenemos también ya un poco más como las legumbres. Hay árbol loco también que llama mucho polinizador, por ejemplo. Está el tejiqui también, que es un protector de agua. Entonces la idea es tener una huerta un poco fuera, pues no fuera de lo común, pero sí que no dependa mucho de nosotros. Que cuando nosotros no vengamos, pues ella igual se autorregule. Digamos que para la siembra me gusta como el menguante. Igual digamos para la cosecha, pues como tenemos tantas cosas, digamos que lo que hago es ir caminando y ir mirando como que está, como para, digamos, la uchuva ya sabe uno que está cuando la cáscara esté amarilla. En el apio ya, por lo menos usted aquí está viendo que hay unas que están verdes, otras que ya están más negritas, que son las que están para cosechar. Como siempre buscando más, es como desde el estado que esté la planta, que de pronto pues sí hay que a veces tener en cuenta mucho la luna, pero digamos que yo no lo hago de esa manera tan, como tan estricta. Y pues digamos que sí, con cada planta pues hago lo mismo y vamos como mirando, y a medida que, porque hay muchas digamos que no cosechan una sola vez, sino que están durante varios tiempos. Por lo menos ahorita el pepino que usted veía, ese ya ahorita dura por lo menos otro mes cosechando. Entonces ahí es que esperar es que esté grande, porque siempre es verde. Entonces que esté grande y ya se puede recoger. Con eso tiene uno también una semilla para volver a resembrar. Pues es que como siempre se ha dicho, pues la semilla es digamos pues la vida, ¿no? Desde ahí pues digamos que propende mucho pues el respetarla y el reproducirla. El tener la capacidad pues de tener su propia planta, pero de ahí mismo volver a sembrar y no tener que depender como de otros sistemas. Sí, sí. Y pues que también, igual que nosotros, pues son un organismo sobre la tierra que pues merece todo, pues todo su respeto y que ser bien cuidado. Digamos que de ahí parte pues nuestro alimento, todas nuestras medicinas. Sí, eso es como lo más primordial. Y porque también pues la semilla de cierta manera permite un poco de libertad al poder usted tener sus propias cosas, poderlas compartir con sus vecinos. Así que todo no se vuelva, digamos, el dinero. Digamos que pues la semilla, bueno, sí ha sido muy, muy boquinito el acercamiento desde que empecé a ver cómo era el proceso de crecimiento de las plantas. Dejar de verlas solo como, pues, ya se sabe que hacen oxígeno, pero ¿y qué más? Porque pues, también a veces nos centramos un poco en sembrar como alimentarias, pero las cosas, decimos, ornamentales, ¿no? Pero pues también están ahí. Nosotros siempre nos vamos en la ubicación incluso de la salida del sol. Si nuestra casa está directamente hacia el sol, también va directamente donde lo sembramos. ¿Cómo lo sembramos? O si está hacia la laguna, o si está hacia nuestras piedras sagradas. Por eso siempre nos indicamos nuestros puntos elementales, que es lo que hicimos los llamados al comienzo. ¿A quién llamamos al cerro, por ejemplo? Al viento, ¿sí? A nuestro padre viento. Por eso allá se enterraban a nuestros grandes caciques y sipas, porque allá se menciona que nos siguen vigilando con esa luz de águila, con esa luz de cóndor, ¿sí? Nos siguen vigilando y nos siguen dando ese aire, esa respiración al territorio, ¿sí? Esa armonización, esa palabra que fluya en el territorio. Desde ahí está el viento. Nos ubicamos hacia el occidente y nos ubicamos a nuestras grandes piedras, a nuestras grandes yecas. Por eso vamos a encontrar a ese lado las piedras de Tunjo, ¿sí? Nuestra grande sabiduría, nuestro grande conocimiento. Allá también indica también otro tipo de direcciones. Nos ubicamos hacia el norte, hacia el fuego. Por eso está el templo sagrado de Sogamoso, ¿sí? La luz, el fuego que está presente. Aunque uno dice en este momento, pero también está Chía, ¿sí? El agua. Sí, también está presente en ese lugar la luna, pero hay otra concepción totalmente distinta a cómo se ve en la parte de la ritualidad. ¿Qué tipo de ritual estamos haciendo? Estamos haciendo el llamado a esos seres elementales, seres espirituales, ¿sí? Y no importa si Chía o hay lagunas, que en el norte se encuentra Iguaque, se encuentra Guatavita, ¿sí? Pero sin quitarle el valor y la importancia que tienen nuestras lagunas, nos ubicamos al sur, que es el salto que tenemos nosotros, que es el salto de Tequendama, ¿sí? Y lo indicamos directamente a ese gran llamado también del agua, ¿sí? Entonces, como de alguna otra manera desde esa orientación que le damos al momento de sembrar, ¿sí? Le ponemos ese objetivo, esa condición, esa orientación, ¿sí? Y de ahí tenemos que seguir sembrando de acuerdo a ese lugar, a ese territorio. Por ejemplo, nosotros para el día lunes adelantamos trabajo el día sábado. Entonces el día sábado se inicia el trabajo con los obreros desde las 6 de la mañana, más o menos 7 de la mañana. Y ese día es más que todo solo para coger hoja de tamal, que es la que trabajamos ya por entrega, porque esa hoja no sale si no es por entrega, ¿sí? Pero entonces todo el día es hoja de tamal. Entonces se van con los empleados, cada uno con sus ripios, cada uno con sus bolsas, y cortan la hoja de respectiva manera y la empacan, y cada quien entrega su... lo que consiguió en el día, ¿no? El día lunes, entonces ya es cuando se coge la ruda, entonces cada cortador también se va con sus rupios, con todo, porque cada quien tiene que entregar lo que trabajó por aparte, hace todo completo. La ruda, y más que todo mi papá es el que se encarga de recoger las matas en el vivero. Nosotros incluso hacemos las plantas, vea, yo hago la planta del romero, plantullo, ¿sí me entiende? Cuando usted, por decir algo, si algún día a usted le gustaría, diría, Rodolfo, necesito que usted me venda unas plantas que me gustaría cultivar romero. Entonces la planta se va aquí, se le desenraiza, yo hago la planta y ya después la llevo a la tierra y después la cosecho. Le hago de todo. Vea, lo que es la menta, el labrel, todo eso, se corta, el romero lo mismo, se va cosechando, y él, a medida que usted lo va saliendo, ya usted a los 2-3 meses tiene el otro corte y va a cortar. Usted va cogiendo el malo. Yo la recojo el lunes, para venir fresquita toda, porque si yo la cojo el domingo se me va negriendo. Y como toca echarla en costales, entonces echan una bolsa negra para que se conserva, porque la bolsa negra ayuda a conservar, para que no se negre. Yo me levanto a las 5, hago mi desayuno, y de mi desayuno a las 6 ya estoy lista y me voy a cogerla. A veces cojo mis 40, mis 50 paquetes, 60, a veces vienen 70. Quise entrar a formar parte de este proyecto de la plaza del Samper Mendoza. Me preguntaron por la plaza de las hierbas, pero no tenía idea de que existiese esa plaza. Y bueno, me lancé a conocer esta nueva parte de Bogotá, la cual siento que es como fascinante. La exploración. Alfredo empieza a sumergir su nariz en los umbrales de la plaza, que recibe a sus visitantes con una infinidad de fragancias herbales, un total deleite. Entre especies y especias, productos y recetas, todo un banquete de esencias y perfumes de la gran variedad de hierbas frescas recién cultivadas. Son pasillos repletos del distintivo olor a campo que se aprecian cuadras a la redonda. Alfredo sabe que es una noche perfecta para dejarse seducir, caer cautivo por el encanto de las plantas al adentrarse en este universo vegetal. Empezar a indagar, examinar, investigar, rastrear, bucear, tantear, probar, auscultar, palpar, curiosear, escarbar, enterarse y entender al explorar. Entonces iniciamos esta travesía. Ingresamos por la carrera 26 con calle 22. De ahí comenzamos hacia el sur por la 26. Me va describiendo Dani unos murales, la parte de matas, está la parte de una botellita de miel, algo otras matas como la sábila. Y seguimos hacia el sur hasta llegar a la próxima esquina, está un colegio. Ese colegio llega hasta la esquina de la siguiente carrera y ahí giramos otra vez hacia el norte. Y comenzamos a encontrar unas entradas ya que comienzan a ser parte de la iglesia, de la plaza. Hay una entrada que está cerrada, a esa hora estaba cerrada. Cuando comenzamos a hacer el recorrido, llegamos a otra reja que también es una entrada que estaba cerrada. Y ahí comienza un comercio, comienzan una serie de tienditas, de todo llegamos a la esquina y otra vez giramos hacia el occidente y vamos encontrando como una cafetería, unas tiendas, hay bastante comercio y llegando a la esquina otra vez de la calle 22 con carrera 26, en toda la esquina recuerdo que hay un negocio donde venden cosas para la suerte, más que todo es como esotérico. Y bueno, procedemos a entrar a la plaza. Hay algo que es muy, como muy curioso y tal vez pensaba que no me iba a encontrar con nada extraordinario, que no iba a pasar nada, pero ya estando a una cuadra, la parte olfativa comienza a despertar y comienzan a llegar esa serie de olores tan agradables al olfato y ya comienza a activarse toda la parte sensorial, toda la parte de incógnita, la parte de carambas, esto va a ser un sueño, esto vamos a ir a transportarnos a muchas partes de Colombia que tal vez había visitado cuando conocí. Y sí, a medida que comienza esta travesía, todo mi sentir se volca al pasado. ¿Y por qué digo se volca al pasado? Porque llegaron a mí imágenes que están en mi memoria muy grabadas, tal vez porque viví momentos de felicidad, de infancia, de adolescencia, donde todo es un mundo mágico. Y aquí comienza esta travesía, la cual llamo yo la travesía del mundo mágico. ¿Y tú, cuál de estas plantas conoces o has utilizado? De ahí ya seguí cogiendo la artiga, el saúco. A veces traigo moras, traigo tilo. El tilo es diferente al saúco. Mónica Quimbayo. La cúrcuma, raíz de cúrcuma, la raíz de jengibre, el dividivi, jabón de tierra. Acá se vende mucho la bricanería, la danzadora, la pega, los queremos, todos son lo que más sobresale de la bricanería. Por decir, está el boldo, el zen, la casa, la stevia, la moringa, el anís estrellado. Eso es para el frío. Pues nuestro fuerte es el yacol, la ruda, que se vende súper bien, la hoja de tamal. Entonces es un poquito más dura la salida, pero pues nosotros lo trabajamos bastante. Y todo tipo de planta aromática. Lo que te imagines aromática la trabajamos. La sábila, marihuana, ruda, hierbabuena, toronjil, sidrón, limonaria, albahaca, canelón. La manzanilla, la albahaca, la limonaria, la hierbabuena, el sidrón, el hinojo, la menta, poleo. La artiga, el saúco, se coge la virabira, el apio de monte. Empecemos con la virabira. Bien, tenemos malva, alhendras, artemisa, salvia, mora de monte, el ojo. Gloria Rodríguez. Medicinales y gastronómicas también, porque hay papayuela, jengibre, cúrcuma, ají, alcachofa. Por ejemplo, aromáticas está la hierbabuena, la manzanilla, la albahaca, la limonaria, el sidrón, toronjil, poleo, menta. Más o menos eso. Y medicinales está la caléndula, el romero, la insulina, la penicilina, la guava, el hinojo. También se trae hierbas para baños, que es la altamisa, la verbena, la estrancaera, el mirto, la bretónica, la cicuta, el ajenjo, la malva, las hierbas que dicen que de monte, que es la viravira, el mastranto, la malva, la ruda y la caléndula, hierbabuena. Todos son para baños y para tomar. Yo tengo diente león, tilo, saúco, borrachero, mastranto, guava, yantén, cicuta, malva, hierba mora, suelda, ortiga, nogal y ortiga negra también. Nora Castañeda. Allá también se da el romero, el laurel, los ajos, viendo por ejemplo como jengibre, cúrcuma, algarrobo, esponjillas. Hoja para tamal, ruda para baños, para riegos, aromáticas, el cidrón, manzanilla, hierbabuena, para aromáticas, para la aromática. Y traigo paico, diente león, laurel, guacas, eneldo. Yo vendo guinabo, altamisa, verbena, guascas, orégano. Gloria Inés Padilla. Yo traigo de chía, papayuela, laurel, diosme, martimisa, palitaria, tallos, tabaco, mirto, ruda, cidrón. Yo vendo hierbabuena, manzanilla, canela, oleo, vendo coles, vendo ruda y vendo, pues sí, lo que salga allá en la finca, muchas veces calabaza, cilantro, lo que salga. Gloria López. Pues lo que más se mueve en el momento allá en mi negocio es el eucalipto, la ruda, las manzanillas, mucha hierbabuena, la albahaca, el jengibre, la canéndula, son las como las primas, las que después ya entonces llega, digamos, ya no la limonaria, hay una mata que llamamos jazín o la jazín, que es muy buena para el azúcar, y también el nopal, muy mucho, la sábila. Miguel Vargas. Insulina, penicilina, rama de yacón, traigo paico, borraja, romero, traigo albacón y la mora silvestre. Recetario botánico. Esta plaza es un pequeño resumen o brevario aromático y vegetal de Colombia, de su clima, de su biodiversidad, ecosistemas, colores y sabores. Riqueza, fortuna y generosidad del trópico. Sobre todo, esta plaza es santuario, que da cuenta de la sabiduría milenaria envuelta en un gajo de hierba, en una manotada de semillas o en la pura raíz. Una sabiduría que se unta, se saborea, se huele. Allí, bueno, uno de los primeros negocios que recuerdo es el negocio de doña Mónica, la cual nos muestra varios de los productos que ella maneja. Nos da la prueba del marañón, la fruta del marañón, la cual es muy sabrosa y viene en el comienzo de su fruta, viene con una, como una copita que viene sujeta el marañón y uno se come la pulpa. Y finalmente, pues, en esa pepa que le quede, uno la puede abrir y hay un aceite que viene que lo puede uno colocar donde tiene un ácido o un orzuelo y eso lo seca de inmediato. Entonces, ahí comienza uno a encontrarse con el maravilloso mundo de las plantas. Lo otro que les tengo, marañón. Ay, es una fruta. Sí, ese sí. Es para la tos, la gripa, los bronquios. La comercializo como fruto. No como nuez, porque pues yo la traigo como fruto, no me comprometo como nuez. La nuez ya es muy diferente porque ya es con almendras, te tocan en punta de almendras. Y pues sí, ahí mismo viene la pepita para sacar la nuez, pero no me comprometo porque hay gente que va, por lo menos el fruto del marañón, ese es lo rojito. En la parte de abajito tiene un ombliguito y ese ombliguito ahí es de donde sacan la nuez. Pero ¿qué pasa con ese ombliguito? Él bota un aceite y ese aceite quema. Si yo te digo a usted, ve y saca la almendra, se hace así, así, tú vas y lo haces. Pero ¿qué pasa? Te puedes quemar con el aceite, te puedes asientar. Entonces después vienes y me demandan y me dicen, por culpa suya viene y me dice esto y esto. Entonces hay pieles tras de pieles, muy delicadas, entonces no recomiendo. Bueno, porque bien. Es que si el aceite de esa nuez sirve para tumbar un callo, un mezquino, imagínate lo brava que es. Entonces, el fruto. Si la pepita no la machaca, no le hace nada, ya no pasa. Alejandra Muñoz. Yo lo estoy usando para mi hija que tuvo bronquitis. Y ahí me lo recomendaron también el marañón, que era como rallar la fruta y tostarla y con miel. Ese tostado usarlo en una infusión con miel. De la exuberante y generosa oferta de hierbas y plantas, raíces y semillas descubiertas durante esta exploración, Alfredo pudo agregar a su recetario botánico algunas cosas que guardó en su canasto y su mochila de explorador. ahora las comparte al mundo. Luego continuamos al siguiente local, uno muy cercano, que es el de Doña Nora, la cual maneja plantas ya medicinales. Ella vende, oí que es una señora que conoce tanto de matas medicinales que cura el cáncer, ¿sí? Sabe de muchas plantas medicinales y es una de sus labores allá. Como estamos en la sección de Cali, trabajamos con Jessy, con un compañero. Trabajamos el abre caminos, que es para, digamos, cuando una persona está estancada y, digamos, no le va bien en los negocios y eso. Entonces se utiliza mucho el abre caminos, los baños de abre caminos. Se puede decir hay mitad de esotéricas y mitad de aromáticas. Las esotéricas se pueden sacar las esencias para los baños, que eso lo manejan ya los brujos. Y los que los venden y toda esa vaina, ¿sí? Porque anteriormente cuando se inició no había esos esotéricos. Cuando se hace 50 años no había esotéricos, era solo plan. El que más sobresale es el abrecamino. ¿Cómo va a hacer baño? Por la que más vienen a preguntar la abrecaminos. Es para abrir puertas, abrir caminos, para baños, para riegos, para lavar locales, para lavar caminos, para lavarse el cuerpo. Jacqueline Mateus. La verbena es para baños, para tomar también para la fiebre. La verbena. Sí, es para hervir en el agua, la echan en la olla y esperan que suelte y o la machacan. La casa. Se llama la verbena. Esa es súper buena cuando los niños tienen fiebre. Se machuca y se les da como 3 goticas porque eso trata de ser veneno. En paro baja, saca la fiebre. La malva se hace en infusión para adelgazar. Sí, la malva, esa planta casi se da silvestre. Se utiliza mucho para cuando la persona sufre de estreñimiento. La malva también es medicinal cuando la gente se golpea, se baña con eso y les corre lo negro que les queda del golpe. La malva también es para desinflamar, para baños. Hebre tónica, esa es para baños, para sacar sales. Hebre tónica, lo usan para baños, para sacar de pronto malas energías. La hebre tónica, en baños. Por decir, es que ya por lo amarga, saca todas las malas energías para los negocios. Para los negocios es muy buena para eso. Sí, eso es muy buena esa hierbita, que es esta, vea. Esta, es muy amarga esa hierba. Para los negocios, baños, por decir, lo que es el día martes o el día viernes se baña uno. Que son los días como más pesados, ¿sí me entiende? Entonces uno se baña con una hierbita y en el negocio usted lo pone detrás de la puerta y cada chica lo cambia y da el negocio con eso, con esa hierba. Muy buena, pero amarga, muy buena para la mala energía. Altamisa para baños también, para el cuerpo, también para lavar la casa. La bretónica. El rompe zaragüey, para romper trabajos, para romper cerraduras, para, o sea, malas entradas. También tenemos el rompezaragüey y el sacasales. Esas son plantas que se utilizan de limpieza. Se hierve el agua, cuando está hirviendo el agua se echa la planta, se le hace la señal de la cruz y le pide a Dios por el elemental de la planta, como cierre de todas las plantas. Sacasales igual, la buena suerte. El créeme, sígame, es para mejor atracción, para que lo quieran, para que lleguen los clientes, se sientan bien, eso. Igual, solo baños. También tenemos el créeme para las personas que no los quieren o que no los quieren de vez en cuando. Entonces tenemos el créeme es muy importante porque es una planta que hace que la persona sienta como cariño por las otras personas y ayuda mucho, sobre todo en las relaciones cuando como que se rompen, entonces hace que haya como más unión. En baño, en infusión, la persona. Pega, para que se peguen, para el amor, muchas cosas. Yo tengo conocimiento de las plantas, no mucho, pero tú no sabes lo que yo sé. Y tú vas y preguntas en otro lado, te van a decir otra respuesta diferente, porque las plantas las usan con distintos fines, para baños, como para tomas, muchas cosas. Tenemos el pega, se utilizan, ahorita lo están utilizando los políticos para que se les pegue mucha gente. Yo les vendí qué día a unos candidatos que van a bañarse con Sígame y que pega pega para que se le peguen todos los seguidores. Lo están haciendo actualmente. Yo vendí para lo que me hago así. Y le dije, ¿para qué quieren tanta pega pega? Dijo que para que los políticos están bañando para que se les pegue todo el mundo y les ayuden a votar. Están las 7 albahacas. Ahorita este año, o sea, a final de año, eso es lo que más tienen por los baños, las 7 albahacas. Tú te haces el baño con las 7 hierbas amargas y ahí tiene que hacerse el baño con las 7 dulces. La mandrágora para aplicarle los perfumes, para hacer baños, para limpieza. Es para baños, es protectora para buena suerte. Está la hoja de duende, es para infusión para baños. Es muy buena para la suerte. Con la vencedora, es esa. Sí, señor. No siente el aroma, ella suelta un aroma. Con la tumba trabajos. Esas se hacen los baños tres. Se hacen, con esas tres hojas se hace el baño. Se hierve eso, se le aplica un poquito de raíz de mandrágora y se hace un baño. Queda delicioso. La vencedora la puedes colocar al medio de la ropa, suelta olor. Esta es la hoja de duende. Este es de protección y también sirve. También sirve como de prosperidad y es muy bueno. Cada baño de ese es costoso. Se hace el baño de tunda, duende y vencedora. Puede valer entre 100, 200, 300. Pero la mayoría se utilizan tres tundas, tres duendes y tres vencedoras. El diosme también sirve para las 7 hierbas. No se puede tomar, pero huele muy delicioso. Pero digamos, esa pequeñita ya no crece más, o sea, hasta ahí. Ella, esa está cerrada. ¿Sí? Y tú lo sientes que ella es así como si fuera este, como artificial. Si fuera. No, ella no es artificial. Ella es así. ¿Y qué color es eso? Amarillas. ¿Amarillas? Abiertas, o sea, vienen varios colores. Pero eso las mete uno, debe mantenerlas en, como en un florero, en agua. No. ¿No? ¿Así nomás? Así nomás. ¿Y eso también, agua e infusión? Sí, eso es para baño. Y también tenemos el botón de oro, que el botón de oro sirve para hacer baños de prosperidad, que haya abundancia, que haya todas cosas muy bonitas y muy buenas. El amansaguapos también lo tenemos, se utiliza para amansar al marido. No, es como un relajante que hace que, digamos, las personas que tienen vicios vayan dejando lo que son vicios. Para un marido que es agresivo, todo eso también se le puede dar, porque ese como que relaja, calma, todo eso. Toca cocinarlo y se echan en goteras por goticas. Se toma las gotas y se echa entre los zapatos por dentro, 2-3 gotas. También tenemos el de Sahumerio 7 Potencias, que es para ahorita el fin de año. Ese nosotros lo fabricamos y lo tenemos al servicio de toda la gente, para limpiar, para purificar, para todo eso. ¿Pero el Palo Santo para qué? El palo santo es un palo que es aromatizado y viene de la Sierra de Santa Marta y de Taganga. La cicuta es para, esa sí no se toma ni nada porque es para los negocios, ponerla en un florero para los negocios. Yo tengo, es un omega 3, la anemia, está un dolor de oído. El yantén sirve para la úlcera gástrica. Tanaguala es una raíz, de un helecho grueso. Esa sirve para los riñones. Sí, se cocina. Sirve también para la potencia sexual de los caballeros. Por lo menos en el Perú la utilizan para hacer como una especie como de chicha. La fermentan y se la toman. Nosotros inicialmente vendemos el romero, es uno de los productos que más comercializamos, el romero. El romero se utiliza para hacer champú. Esto es una planta que se exporta también, es tipo exportación. Para el champú, ahora el romero sirve para las carnes, para las carnes. Tiene hartas propiedades y sirve como para la persona. Para la persona cuando sufre de que se le va la memoria del circo, para eso usted hace una agüita de un té de romero y es muy bueno para eso. Para el cabello es especialísimo, para la cabeza, el cabello, para todas esas cosas. Una de las plantas que más ya tiene. El romero lo usan para las 7 hierbas dulces, floreros, para el cabello, hacer agüita y licuarla el agua y se peina y se pone muy bonito el pelo. También tenemos romero. Romero es para los nervios, pero también sirve para condimento. Él tranquiliza a las personas, él hace que la persona esté relajada, sirve mucho en las comidas, es muy bueno. También sembramos la alcachofa. Esta alcachofa también tiene muchas propiedades, es medicinal y de paso es muy, contiene mucha vitamina, hierro, calcio. Pero es una cosa exquisita porque es costosa para cultivarla y pues, en el mercado pues, hay gente que la aprecia mucho por sus propiedades que tiene la pepa. Se comercializa la pepa como tal y la rama también. Esta es la rama de la cachofa. Esta es la planta como tal. De aquí saca la rama. También se comercializa. Esto lo utilizan para hacer medicamentos. Esto se vende en los laboratorios. Eso lo procesan, lo pulverizan y ahí sacan. Esto sirve para la circulación, para la tensión, la persona que sufre de qué, de colesterol, eso es regular. Eso es. La cachofa tiene mucha propiedad. También cultivamos el árnica. Hay silvestre, esta es silvestre, pero hay árnica que se cultiva con tal. Esto es la árnica. Esto es para baños cuando uno tiene un morado o una herida. Entonces se baña uno con esta planta y se le sana rápido a uno. Y para el reumatismo, es esa planta. La árnica viene por allá de un lado de Zipa, el puro páramo, páramo. El laurel sirve para las carnes, para sazonar. Tenemos el laurel que se utiliza en las comidas, es muy bueno como condimento. Ese es el laurel, es para las carnes, para ahogar carnes también. Medicinal también en parte. El laurel también sirve para baños, para sacar malas energías. Creencias de la gente, ¿no? Por ejemplo, los que sufren de estrés, aromáticas, son muy buenas. Y por eso venden mucho el toronjil, el cidrón, el limoncillo, acá les dicen el monario. Está por lo menos deprimido, lo han querido. Mentalmente usted toma el toronjito y escasez, por eso se llama escasez, descansa el alma. Estas hierbas, las amargas, eso se venden harto. Las utilizan para baños, para riegos, para... ¿sí? La flor de ajo la usan, se usa mucho para la atracción de las malas energías. Tú la colocas en el florero, es para atraer malas energías, mal ambiente. Ella recoge todas las energías que haya en tu casa, todo lo malo que haya. Igual ella, depende cómo florezca, así está su ambiente en su casa. Depende cómo abra, porque muchas veces ella abre muy bonito, pero estas florecitas duran mucho. Ajos machos para la buena suerte, para contra. El ajo macho se usa mucho para cargarlo en los bolsillos, con la plata, junto con la plata. Eso es una contra. Mira, pues. Eso es contra. Tenemos el ajo macho, que es como un contra. Sirve para las comidas y también sirve para en la medicina. El ajo macho tiene más sabor que cualquier otro ajo y es muy bueno utilizarlo en la comida y también... la gente tiene como un mito, una tradición de cargarlo para que es como un amuleto. Es como un contra para que no lo roben y le hagan cosas malas. ¿A qué le huele? ¿Le huele fuerte? ¿Le huele? Esa es una raíz de jengibre. Sí, este es un antibiótico buenísimo. Exactamente. Un antibiótico natural buenísimo. El jengibre para las comidas, para la tos, la gripe, es caliente. Sí, no lo puede consumir, tiene consumirlo muy poco. Sí, eso tiene sus contraindicaciones también. El jengibre es como un antibiótico, el jengibre. Al consumirlo, por ejemplo, las personas que tienen gripa, hacen que digamos, a las personas se les suba la defensa y no les dé tan duro y le pasa muy rápido. El jengibre también sirve para todas las personas cuando hay una epidemia, cuando estuve esa enfermedad que llegó, ¿cómo se llama? El H1N1, esa enfermedad que llegó, la libra llegó a quedar a 25 mil pesos porque la gente toda la quería consumir para que esa bacteria no se les prendiera a las personas. Entonces, como un antibiótico. Pero el jengibre también tiene contraindicaciones. El jengibre no se le da a las personas que tienen la presión alta porque si no va a subir más la presión. A personas que, digamos, tienen derrame de sangre, se le viene mucho la sangre, o que, por ejemplo, digamos, han operado del corazón y estén tomando la warfarina, porque la warfarina aclara mucho más la sangre y el jengibre va a ayudar a aclararlo demasiado. Entonces, no es aconsejable en esos pacientes, pero es muy bueno como un antibiótico. Ah. Y solo adelgazar la sangre, ¿verdad? Que dice que bajar el colesterol también. El colesterol y eso. También. La cúrcuma para una infusión, eso es mejor que usar, o sea, que tú usar un condimento en la casa, porque igual de ahí sacan el condimento. ¿Qué pasa con el condimento? El condimento viene procesado con, como te digo yo, o sea, viene para que no se pierda a largo tiempo, mientras que la cúrcuma tú llevas una raicita y llevas y vas a hacer una comida, la machacas igual que un ajito, la echas a la comida, le da calor, te estás cuidando en salud, en cáncer, en todo. Porque pues la cúrcuma con la hoja de guanábana hervida en infusión sirve para combatir las hormonas que están muertas de cáncer. Esa las combate, las ayuda a combatir, las ayuda a eliminar. La cúrcuma en infusión con la hoja de guanábana. También tenemos la cúrcuma, que se da en Colombia, en Ecuador y Perú. Previene el cáncer, el Alzheimer, la hepatitis, la gastritis. Si nosotros hacemos que cambiemos la alimentación en lugar de color, consumamos mucho la cúrcuma, la nueva generación y mucha gente no va a tener cáncer. Solo por falta de conocimientos es que hay, en estos momentos hay mucho cáncer en el mundo. En todas las comidas se puede hacer licuada, rallada, se puede hacer en forma de jugo, de aromática, pero se debe consumir siempre para evitar que hayan más enfermedades, especialmente cáncer. El achote es para las comidas, sí. El color natural, anís en estrella. Chichihuasa, ¿dónde la colocas? La chichihuasa, para la dolor de articulación, es una cascarita dura para la artritis, reumatismo, dolores de articulaciones, en infusión con vino blanco y se entierra por 3 meses, de ahí se consume. Sí. Este podcast es un proyecto seleccionado por la beca SECAWEB para creación de programas de radio comunitaria, Programa Distrital de Estímulos 2019 y DARTES. Creación y dirección, Dani Javier Toledo Gómez. Todo acto de agradecimiento engendra fuerza, dulzura y bondad. Reconozcamos el principio sagrado de la existencia. Empecemos agradeciendo al origen de la vida misma, a la madre de las madres. Veamos en ella a nuestra propia madre. Comencemos desde este mismo instante. Apartemos los odios, porque al final todos somos hermanos, hijos de la misma madre, nacidos del mismo planeta. La emanación de vida en la tierra es medicina. Medicina es nuestra palabra, nuestra voz. Medicina el canto y la música. Escuchar, oler, saborear, sentir, leer, nadar, saltar, meditar, medicina es. El sonido del aire, las sonrisas, el correr juguetón del agua, el crepitar de una hoja, medicina. Desde ahora, nuestros sentimientos brillan como los rayos de sol. Nuestros pensamientos irradian luz. Cada palabra aviva nuestro fuego interior. Nuestras acciones, como creando la cura contra los achaques de la vida. Hagamos de nuestro corazón un canasto, lleno de cositas lindas para compartir. Latidos al unísono.